estás por mí. Margarita, te amaba a ti toda la vida. Sueño que tú has sido mía. Algún día te encontraré. Necesita a sus brazos quisiera llegar. Cuando te puedo ver, escapas de mí, Margarita. Yo te sueño cada día. Dime cómo yo sabría si esperando estás. Muchas gracias.